Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien les habla, Gabriel Truán. Al proyectar esta serie de emisiones, me rondó por la cabeza el seguir un orden estilístico o cronológico de la historia del jazz, pero lo descarté enseguida porque no soy ni historiador, ni músico, ni musicólogo, y lo que pretendo es dar el mayor tiempo posible a la escucha de la música. No es pues mi intención desarrollar una historia lineal del jazz, que por otra parte, y siguiendo el pensamiento del filósofo francés Gilles Deleuze, se me antoja como un rizoma que permite relaciones inesperadas en movimientos nada previsibles. Es cierto que hay progresión, pero también y sobre todo mucho espacio para esas formas de lo inesperado que enriquecen el discurso. Tal vez por ignorancia, no todo lo introducido en el jazz, incluso por figuras emblemáticas, me resulta de interés. Tampoco las consecuencias que se impusieron gracias a sus individualidades. Algunos creen que para que algo nuevo surja hay que enterrar lo antiguo, pero cuando pienso en las propuestas que provocan el final de sendas sugestivas, la incertidumbre me cuestiona sobre lo necesario y se me figura la obra de arte como algo nunca antes sentido y, sin embargo, reconocible. Hemos comenzado este programa, el primero dedicado a los encuentros y en particular a los duetos, con Balada, un título interpretado por Charlie Parker y Coleman Hawkins en 1950 y en el que nos dejamos seducir por sus expresiones tan contrastadas y tan evidentes, también por el hecho de que el entendimiento entre estos músicos es asombroso, teniendo en cuenta la diferencia de inquietudes que les separan. Están acompañados en esta pieza por Hank Jones al piano, Ray Brown al contrabajo y Buddy Rich a la batería. Y a continuación nos propongo Yordu, un tema de Irving Jordan que reúne a Max Roach y a Clifford Brown, junto a Richie Powell al piano, Harold Land al saxo y bajo para George Morrow. Roach y Brown colaboraron asiduamente entre el 54 y el 56, año del fallecimiento de Brown, en unas sesiones que se pueden considerar antesala del hard bop. Thank you. La fiesta es una composición de Chick Corea grabada en 1974 para un álbum llamado Return to Forever e inscrito en el llamado Jazz Fusion. La versión que escucharemos fue interpretada junto al también pianista Herbie Hancock en un concierto en 1978 e incluido en el álbum An Evening with Herbie Hancock and Chick Corea, que reunía varias de sus actuaciones en vivo. Espero que os lleve por los mismos caminos que a mí cuando lo escuché por primera vez siendo adolescente. Thank you. Thank you. Vamos ahora con una asociación diferente, aparecida en el disco Side by Side, grabado entre el 58 y el 59 para el sello Verb, o lo que es lo mismo para el productor Norman Granz, llamada Stompy Jones. Escucharemos el saxo de Hodge y el piano de Duke Ellington, bien acompañados de Les Spann a la guitarra, el trompetista Harry Sweets Edison, Al Hall al bajo y Joe Jones a la batería. Thank you. Dare That Dream es una composición de finales de los años 30 que ha sido interpretada por numerosas figuras del jazz a lo largo de la historia. En esta ocasión se trata del trompetista Chet Baker y el saxofonista Gerry Mulligan, quienes se baten en este duelo musical, completando la formación Carson Smith al bajo y Larry Bunker a la batería. Hay que resaltar la ausencia de piano y que la reunión de los estilos funciona a la perfección. Dizzy Gillespie nos ofrece para terminar el programa un tema interpretado en 1957 y recogido en el álbum Duetos junto a Sonny Rollins y en el que también participa Sonny Stitt. Escucharemos Something, que enfrenta la trompeta de Gillespie con el saxo tenor de Rollins en el mismo año en el que este último grabaría su famosa sesión en el Village Vanguard. La asociación se completa con Ray Bryan al piano, su hermano Tommy al contrabajo y Charlie Persip a la batería. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you.